¡Yo hago los anuncios! ¡Yo soy la segunda venida! ¡Ahora Dios habla por mi boca! ¡Smuley! Barry, tú harás los anuncios ahora. ¡Hijos de p***! ¡Haréis lo que yo diga y me chuparéis la p*** con vuestra p*** boca! ¡Os arrepentiréis del día que salisteis del c*** de vuestra madre! ¡Eso, c***! ¡Barry! ¡He dicho una palabrota! If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Muy buenos días, hoy es sábado 19 de mayo de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Canta Mañanas, programa número 13. Muy buenos días, queridos habitantes de esta celda llamada Zaragoza on City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una mañana más, regresa el Guindilla para darte 120 minutos de la mejor música, la información conspiranoica, las noticias locas y un montón de movidas que tengo preparadas para el programa de hoy. ¡Madre mía! ¿Qué tal llevas esta semanita de tiempo raro en Zaragoza? A días mucho sol, a días se pone a llover. Otro día parece que va a llover, pero no llueve. En cualquier caso, yo creo que nos ha sentado medio bien, ¿no? Parece que empieza a cambiar el tiempo. Bueno. Como siempre, ya sabes que estaremos aquí hasta la una del mediodía, animándote mientras recoges por casa, si bajas a pasear al perro, a comprar lo que hagas en esta mañana de sábado. Hoy no sé si voy a tener algún colaborador, que me han dicho que alguien va a venir, pero no te puedo decir quién, ¿eh? Mientras espero, a ver si viene alguna ayuda, ¿qué tal si empezamos con un poquito de ritmo para abrir esta mañana? Venga, pero con un poquito de ritmo, pero trayero, ¿ok? Con la música de los Disturbed comenzamos la mañana de hoy. Suena Stricken, yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. ¡Buenos días! Come on. vibraciones potentes para que comiences esta mañana de sábado. Disturbed. Con su música alcanzamos las 11 y 7 minutos de la mañana. Tiempo para que te cuente las vías de contacto del programa y te animes a participar, como ya lo ha hecho algún oyente, ¿eh? Como siempre, el teléfono es el 976-291-398, línea directa con Radio Topo. También lo puedes hacer a través del Facebook del programa. Ya sabes, entras en Facebook y te haces amigo de El Cantamañanas, escrito con K. Que sale ahí un topo ahí gritándole a un gallo, pues os metéis. Y así podéis chatear con todos nosotros, que acaban de llegar mis colaboradores. Y también no me olvido del mail, lahoradelahorcado@gmail.com. Pero tiempo ya de que salude a mis dos colaboradores que han venido hoy. Se acaban de sentar, a ver cómo sonáis ya por la mañanita. Mira, en el micro 1, sí, en el micro 1 tengo aquí a Jaboto. Buenos días, Jaboto. Ese Jaboto, buenos días. Ese Jaboto que hemos editado ayer por la mañana. Y también tengo en mi micro de info al señor Ucra. Muy buenos días, tío. Buenos días, Guindilla, ¿cómo estás? Bien, bien, tío, a la marcheta. Muy contento de que me hayáis venido a ver. Por si alguien no se acuerda. Claro que sí. Jaboto y Ucra son dos de los componentes de Mil Motivos, un grupazo que es muy colega del programa. Bienvenido. Y que siempre estamos ahí. Aquí, en contacto, ¿eh? A muerte ahí. Muy bien recibidos aquí siempre. Claro que sí. A la marcheta, a la movida. ¿Qué pasa? Que como me tenía que venir solo otra vez esta mañana, porque ni el doctor ni Rufo ha podido venir, he dicho, ¿os venís vosotros o qué? Y claro que sí, siempre estamos propuestos. Ya sabes que con Mil Motivos se puede contar, ¿vale? Ya te digo, son gente que se levanta los sábados por la mañana a hacer cositas. Claro que sí. Ya sea para almorzar y después ya lo que surja, ¿no? Pero está con dolor de cabeza, pero uno se levanta. Ya sea ensayar o venir aquí a dar mal. Ya sabes que dar mal es lo que nos mola. A la marcheta, sobre todo dar mal. Di que sí. Pues además, chicos, en el programa de hoy me venís muy bien, porque vamos a hablar de economía, por ejemplo. Vamos a tener otro capítulo de Salva tu moneda. Pa, pa, pa, pa, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Qué pasará? ¿Hay euros? ¿No hay euros? ¿Se van a cambiar? ¿Los vamos a dejar? No sé. Volveremos a la peseta. Uy, fíjate. Volveremos a algo peor que la peseta. Chan, chan, chan, chan. Los tetas tiran más que los carretos. También miraremos al asteroide Apophis, que en el otro programa lo dije así rapidito y la gente se quedó como, ¿cómo que Apophis? ¿Sabéis lo que es el asteroide Apophis? Eso es una invención, no es un libro que... ¿Eso es una invención? Sí, yo no tengo ni idea, cuéntanos. No, no. Eso es mentira todo, te lo digo. Pues si lo quieres saber, no te despegues del programa, después te lo cuento. Pero vamos a seguir con un temilla, ¿o qué? Para que se ponga la gente en calor y así vosotros y yo nos acabamos de tomar el café, que yo aquí no lo tengo enterito, ¿sabes? Estaba esperando y he dicho, no me voy a tomar el café hasta que vengáis. Pues vamos a poner un temazo para que se ponga toda la gente de casa y en especial para mi colega Chema, que me ha pegado un toque y ya me ha dicho, no puedo bajar, pero que sepas que te estoy escuchando. Para todos los que estéis al otro lado, este temazo de la Gran Orquesta Republicana, Vida de Colores. Cosas que la vida se me vuelva de colores. Cosas que la vida se me vuelva de colores. Cosas que la vida se me vuelva de colores. Cosas que la vida se me vuelva de colores. Tu sonrisa seguir aquí, te quiero hablar, quiero decírtelo a ti. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, antes que la vida se me vuelva de colores. Yo que soy sueño de color, nadie me despertará. Quiero soñar, sueño y puedo imaginar que he conseguido llenar de color tu vida. Sueño que consigo llenar de color tu vida. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Bueno, queridos oyentes, váyanse a buscar bastoncillos para los oídos porque seguimos con buena música en Radio Topo con el Cantamañanas 101.8. Música de los Mago de Oz invitándonos a visitar Almejandría. Qué buenos que eran estos tíos antes de que se vistieran de piratas, ¿eh? Sí, ¿os acordáis o no? Que antes iban de... Desnucaré contra el bidet, me acuerdo. Exacto, era... exacto. Desnucaré contra el bidet y muchas otras míticas de cuando, pues eso, cuando eran rockeros. Luego ya no sé qué les pasó. Me acuerdo, yo iba a los conciertos de Mago de Oz y de repente empecé a ver niños y dije, uy, esto ya tiene que empezar a cambiar. Comerciales a tope ya, ¿no? Bueno, chicos, yo creo que ya es horita de tener un poco informada a la gente, ¿ok? Porque son las 11 y 17 y ya sabéis que el resto del programa está haciendo algo por lo menos. Así que vamos a comentar una noticia. Claro. Pero del mundo... Lo que estamos haciendo no tiene importancia. Lo que estamos haciendo aquí. Del mundo en general, pero del mundo que a mí me mola. En este caso nos vamos a ver el Mundial de MotoGP y este titular me sorprendía esta semana y ha salido por la tele y todo. Casey Stoner deja el Mundial de MotoGP, tío. Se retira, ¿no? Ahí. Sí, tío. ¿Lo habíais oído o no? Sí, bueno. Sí, me da mucha lástima, tío. ¿Has visto la cara de sorprendido que puso? ¿No? Ya te digo, tiene la misma. Con lo que le mola lucrar el motociclismo. El motociclismo, el ciclismo, el fútbol, todo en general. A mí me encanta el deporte, tío. Sí, pero verlo, ¿verdad? Practicarlo menos, ¿no? Sí, verlo ni practicarlo. Ni verlo, míralo, ni verlo. Pues sí, el vigente campeón del mundo de MotoGP, Casey Stoner, dejará el Mundial al final de curso. Así lo anunció ayer en el circuito de Le Mans, horas antes de que arranque el Gran Premio de Francia, que lo echan mañana por la tele y yo lo pienso ver ahí. Yo madrugo para ver las motos siempre, tío. Ahí estamos. Pero vamos, ¿cómo lo veis esto, tío? Ahora este gacho ha ganado dos Mundiales. Ganó en 2007 con la Ducati y en 2011 con la Honda. Sí, sí. Ahora va el tío y dice que lo deja porque ha perdido la pasión por correr con las motos. Dice que el mundillo de las motos se ha vuelto de una manera que ya no le mola. ¿Sabes? Como que tanto equipo, tanta regla y tanto tal... Tanto ya, show. Ya, exacto. Dicho, ¿no? Quizás hombre, es eso, ¿no? Show, sí. O la presión o yo qué sé, vamos. Pero además estaba en un momento dulce de su carrera, decían. Claro, hombre, o sea, ya te digo. Bueno, dos Mundiales, ¿no? Y dos ahora... Mundiales, sigue con Honda y encima le estaba metiendo, que estas dos últimas carreras ha ganado, ¿sabes? Es que es eso. Y ya encima sobradico. Entonces, yo para pensar, porque Casey Stoner es uno de estos pilotos que se lleva la parienta por ahí, la pariente es la que le aguanta la sombrilla y todo, ¿sabes? Y a mí me da que pensar. Te vas así, repentinamente, ¿sabes? Le ha dicho la parienta de formar una familia, quiere que esté en casa. Ya ha ganado suficiente pasta para vivir toda la puta vida. Ya tiene una cría que la tuvo hace bien poquito, la tuvo en febrero. Pero yo me pregunto, ¿no será que la ha pillado con alguna sombrilla por ahí? ¿Sabes? Ahí en algún váter, ahí haciéndose un apaño. ¡Ay! Ahora te vamos, que estoy harta del Mundial. Ahora nos vamos. Y el Stoner, sí, me tengo que ir. He perdido la pasión. No sé qué será. Con los huevos. Fíjate, remojados en otro sitio. Eso hay que investigarlo aquí en el Cantamañana. ¿Sí? Venga. Le mando un mail, ¿eh? Le mando un mail a Casey Stoner, a ver si nos contesta. Madre mía. Pues eso, que lo sepáis, Casey Stoner dejará el Mundial. Veremos el año que viene, sube Marc Márquez, que este año está en Moto2, que también va a dar bastante guerra. Supongo que ganará este año. Si no se cae como el año pasado, otro qué mala suerte. Ahí a ya te digo, el Mundial es de los españoles, tío. Sí, que sí. Pensarlo, macho. Porque la empresa que controla el Mundial, Dorna, es española, ¿sabes? El Espeleta lo mete todo para casa. Por eso está hay... todo interconectado. Sí, sí, tío. Sí, por eso hay tanto español. Luego dicen, pues sí que hay españoles, bueno, hombre, normal, ¿sabes? El que organiza el Mundial es de aquí. Menos mal. Así que eso, chiquillos, que lo sepáis, diremos adiós a Casey Stoner. Se quedará solito, ¿eh? Luego verá las motos por la calle y dirá, oh, me acuerdo de cuando corría por ahí. Ay. Para la soledad de Casey Stoner le vamos a dedicar un temazo, ¿qué? Venga, que este tío pilota bien, tomaba bien las motos. Escuchamos al grandísimo Chelas, la soledad comienza. Se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Los ojos, se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso, te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con... No estás solo si hablas con la almohada, sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada, emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía, da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo, peor es el agua que si no la bebes te mata, dejé de contar ovejas para poder dormir y cuento los defectos que me quiero corregir, no me fío, todo es mentira, porque fiarse del reloj si cada vez que lo mira señala una cosa distinta, me carga, me amarga la agonía, palabra muy corta que a veces sentimos tan larga, intimidad necesitamos todos, el sol pone nubes a modo de cortina porque quiere estar solo, millones de personas en la tierra y todavía hay quien pase aislado por calles en pleno día, Adán tal vez fue negro, Eva tal vez blanca, sí, lo digo por el color del futuro, lo vemos gris, en cárceles anímicas vivimos los hombres,

change your old school hip-hop. You walk the shoes and relax the socks. The rise is spread just like a box. But the music is loud, like an electric shock. I am known to do the what? What? Drop! Now when I left the city, my name was Slop. If I rap shoot, my beats is stop. Step from the table when I start to chop. I'm a lumberjack DJ Arrow. If you try to knock me, you'll get mocked. I'll stir fry you in my wok. You need to start shaking and your fingers pop. Like a bitch on the neck of Mr. Spock. El Intergalactic de los Beastie Boys haciendo de homenaje, ya que como sabéis, recientemente se ha muerto uno de sus componentes. ¿Tú te habías enterado, no, ucraniano, de que se había muerto uno de los Beastie Boys? No, tío. Pues no, se ha muerto uno, el de en medio de este videoclip. No, no sé si es el de en medio o no, pero os recomiendo este videoclip, el Intergalactic, que podéis ver en YouTube. Clasicazo, sin duda. Con su música llegamos a las 11 y 29 de la mañana y tengo que agradecer muchísimo a toda la gente que está al otro lado del Facebook, en concreto a Juanjo, que es un tío activo y ya nos está enviando aquí titulares. En este caso, como ya sabéis, esta semana ha salido a la bolsa Facebook, tío, una de las empresas más potentes ahora mismo del mundo, porque me parece que han dicho que va a costar 68 mil millones de dólares, ¿sabes lo que te digo? De ¿sabes? Que es una pastora alucinante. Pues me envía aquí Juanjo un enlace que dice que Bono, el cantante de U2, se embolsa 1.500 millones de dólares con Facebook. Amigo, ¿eh? Sí, las sabes todas, ¿eh? Dice, cantar no canto mucho ya, pero... Cantar no canto mucho, pero mira, la pastora, ¿sabes? La muevo por aquí, la muevo por acá y tras... Claro, y la llevo al bolsillo. Se multiplica. Hombre, el Bono, vamos, ya tiene la vida echada. Claro, la cuestión es, ayer lo miraba, ¿para qué sirve meter una empresa en bolsa? ¿Vosotros lo sabéis? ¿Para qué sirve? Para ganar más pasta. Hombre, está claro. Para ganar más pasta, está claro, ¿no? Para ganar más pasta, todo, está claro. Todo lleva a eso, pero yo no entiendo, en verdad, por qué lo meten. Vender las acciones y luego aumentar las de precio y luego volver a comprarlas y tal. Hay razones que son, por ejemplo, el hacer acciones. Así hay otros inversores que pueden tener tu capital, no depende solo de los bancos o de la gente que te compre. Y así los bancos después te dan más facilidades para los créditos, tal. Son un montón de historias económicas complicadas. La cuestión es que es para ganar más dinero fundamentalmente, bueno, como todo en esta vida. Claro. Como todo. La cuestión es, si Facebook es gratis, ¿cómo ganan dinero? Por publicidad, ¿no? Lleve y compra más. Siempre compra más. Compra más. La cuestión es, ahora que Facebook sale a bolsa, ¿nos lo llenarán de anuncios? Por ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor cada vez que cuelgues tú un vídeo, te meten un anuncio delante. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O si quieres eso tener... Eso me quiere sonar. Lo que pasa es que en YouTube ya se hace. Lo que no sé es quién se lleva la pasta de YouTube. Yo, por lo que tengo entendido, se la lleva el que ha puesto el vídeo. ¿Sí? Pero yo pienso que no, ¿eh? ¿Lo lleva YouTube? Claro, o sea, es una manera de cobrar dinero YouTube. Que se lo llevan los dos. O sea, tú eso lo comparas con la televisión. El que pone la radio se lleva el canal privado se lleva la pasta. Pues yo me imagino que lo de internet es igual. Ponen un anuncio, se lo lleva el creador de la página. Vale, vamos, pero que... ¿Sí? Suponemos que sí, ¿no? Suponemos. No sabemos quién se lo lleva. ¿Qué pasará con Facebook? ¿Le meterán publicidad? ¿Nos lo pondrán pagando? Quizá. Si quieres tener más de 20 amigos, paga. ¿Sabes? Podría ser. Esto... O premiums, que paga. El que paga tiene ciertas ventajas, a lo mejor. O tiene no sé qué, o puede poner ciertas cosas que otros no pueden poner. Yo qué sé. Pues a lo mejor. Al final, alguna historia te darán, ¿no? Pero tenemos claro. Bueno, pensamos que a lo mejor nos hacen hacer algo pagando. ¿O qué? ¿O seguirá siendo gratis? Simplemente lo llenarán de anuncios. Allá porrillo, total, con que los veas, ¿ya te vale? Ya se verá. ¿Sí? Anuncios. Yo pienso que pondrán anuncios. Pero si no, pierden todo el gancho que tienen y otras redes sociales por ahí y vienen pisando fuerte, ¿no? Y, ya te digo. Y entonces, si ponen pagando, cogerás y te cambiarás. Así que las llenarán de anuncios. A lavarte el cerebro también, sí. Madre mía, además, de verdad, como está todo el mundo con las redes sociales, todo el mundo enganchado. Yo no tengo ni Twitter y el Facebook lo he hecho para el programa, ¿eh? Pero si no, tampoco ni lo hubiera hecho, tío. A ver, porque ahora, por ejemplo, con el móvil este, me está todo el día sonando el móvil, tío. Hombre, siempre tienes un tren. La verdad que como herramienta social está de puta madre. Eso no quita, pero vamos. Pero yo no tengo Facebook. Yo creo que ninguno, ¿sabes?, de los tenemos pues aquí. A ni Facebook, ni Twenty, ni nada de esto, ¿no? Ya te digo, vosotros solo tenéis Minecraft, que después hablaremos, ¿verdad? De Minecraft. ¿Qué es el Minecraft? Después lo sabremos. Ahora os voy a leer otra noticia, porque como ya hemos hablado, Facebook es para ganar más dinero y todo parece que va a ganar más dinero, ¿verdad? Y quizá tú te estés preguntando, ¿pero en este mundo qué pasa? ¿Que ya no hay nada gratis o qué? ¿No se puede hacer nada sin dinero? ¿Qué se puede hacer sin dinero? Bueno. Todo lo que quieras. Más bien. Todo lo que te deje. Cuánta pasta tengas. Exactamente. Todo lo que te deje. La pasta que tengas. Pues para todos los que creáis en un mundo sin dinero, que las cosas se pueden hacer de otra manera, este domingo 20 de mayo en Peñaflor se celebra el cuarto mercado del trueque, tíos. Ah, amigo. Sí. En este mercado podrás intercambiar libros, música, herramientas, antigüedades, comida, viajes y lo que tú quieras traer. El único requisito es que el dinero no vale, no se puede comprar ni vender. No money, no crisis. A media mañana harán una sesión de juegos cooperativos que intercambiarán pues distintas actividades. Y a las 2 hay una comida de fiambrera para compartir. Así que ya lo sabes, es hora de vaciar tu trastero, tu cabeza, tu ropero, tu corazón, tu granero o lo que quieras vaciar que no te sirva para nada y digas, esto no se puede vender, pero a lo mejor a alguien le viene bien. Llévatelo a Peñaflor este domingo, tío. Pues ya sabéis. Sí, claro que sí. Claro que sí, tío. ¿Vosotros está bien. No tenéis nada en el trastero? Yo lo que tengo compromiso, yo ya tengo compromiso, pero vamos. ¿Sí, no? Yo tengo trastero, vamos, lleno de... El trastero lleno, o sea, sí. De cosas. Pues ya lo sabéis. La casa también. Pues ya lo sabéis. Este domingo, 20 de mayo, en Peñaflor, Mercado del Trueque. Madre mía, está la gente, claro que sí, hay que buscar alternativas, tío. Hay que buscar alternativas para no gastar. Y ya sabéis, si alguno, mira, que por ejemplo, si alguno de los oyentes, tío, tenéis algo así que digáis, esto me lo llevaría. Dinos qué llevarías al Mercado del Trueque, tío. 976-291-398 o a través del Facebook. Yeah. Y como siempre, muchas gracias a Juanjo, tío, por mandarnos también enlaces. Esta para ti dedicada, que como sabemos que le gusta el dance. Uno de mis grupos favoritos desde que los vi en directo. La música de los Méndez desde Barcelona, transportándolos hacia la playa de Botinos. No te despegues, nos queda mucho más aquí en el Cantamañanas de Radio Topo, con el ucraniano Jaboto y el Guindilla a los mandos de la nave, dándote los buenos días. Los Méndez, que hace bien poquito estuvieron a punto de tocar aquí en la Casa del Loco, pero desgraciadamente se puso malo su batería. Desde su información de prensa me dijeron que vienen para el FIZ. Oh, espero que vengan antes. Que si no, hasta octubre aún queda un montón. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que ya te has puesto bailongo, no? ¿Te he puesto este poquito de ritmo y ahora te apetece moverte? Pues escuchamos un poco de electrónico, pero ya sabes que en Radio Topo tenemos el punto que tú necesitas. Desde el rock and roll hasta el cyberpunk, pasando por el electrodark, el reggae, el techno, bah. Todos los estilos recogidos siempre en el Cantamañanas de Radio Topo, todos los sábados de 11 a 1 del mediodía. De Skrillex y este Kyoto con Sira. este temazo, ¿qué os ha parecido, chavales? Bien, bien. Bastante tío. Movido, discotequero, sí. Hay un poco de alegría aquí por la mañanica, ¿no? De esta... ¿Cómo los tengo entrenaditos? No me saben decir que no a nada. La guindilla ya sabes. A todo lo que... hoy, ladrón, ¿cómo estamos? Los sábados por la mañana, que venimos locos, ¿eh? Hoy. Bueno, 12 menos cuarto del mediodía. Vamos a hacer una pausa porque... Quería que nos contaran algo, ya que han venido Jaboto y Ucra, pues ayer les dije por la noche, oye, pues te podrías preparar algo para el programa y tal. Y estos dos chicos, aparte con Chastas también, que desde aquí le mandamos un saludo si nos está oyendo, están muy viciados a un juego de ordenador que se llama Minecraft, tío. Siempre está bien hacer una sección de Minecraft ahí, somos enganchadísimos al Minecraft. Quiero que expliques, a ver, Jaboto, para que lo entienda la peña, ¿qué es el Minecraft? Vamos, es un juego que puedes jugar online y básicamente es un mundo totalmente pixelado con píxeles grandes. Con píxeles de a metro. De metro. Second Life cutre. Second Life cutre, digamos, se puede definir así, pero ya sabéis que lo cutre también engancha, ¿no? Sí, sí. Mira en tiempos el Tetris. ¡Ah! Ya te digo, entonces, ¿el objetivo del Minecraft qué es? No hay objetivo. No hay simplemente objetivo. Es estar y vamos, es un Second Life, pues pasar te horas. Tienes que picar tu piedra para coger carboncico, hierro, consigue para recursos, hacerte tus movidillas, te haces tu casa. Sí. Yo, para que la gente lo entienda, a ver si lo explico bien, es un mundo virtual en el que tu personaje es un monigote, pero es un monigote totalmente rectangular. O sea, muy, sí, para sí, los sí. No hay que, forma. Para los tiempos que estamos, a mí lo que me sorprendió es que la verdad es que de gráficos es súper cutre, súper cutre. La historia es que por lo que se ve te da un mogollón de posibilidades. Yo no juego, pero aquí tengo a los colegas enganchados. Y no sé si alguien más jugará, porque he visto hasta vídeos en YouTube, ¿eh? Hombre, hace poco me meto en YouTube y pone Minecraft no sé qué, y veo ahí a peña. Sí, además está extendiendo, vamos, pero cosa mala. Sí, ¿no? Sí, por además, lo visto. Los monstruos que salen por ahí, porque claro, estás en el mundo, como os han dicho Jaboto y Ucra, vas por ahí cogiendo cositas con tu pico, vas cogiendo cosas para tu muñeco rectangular madera. Y te haces otras cosas, ¿no? Te haces armaduras y historias. Sí, movidas para sobrevivir. Sí, ¿no? Y juegas online y pues ese pique con. Luego ya es el pique con la peña, claro. La ya peña, es los clanes, el intentar fostearte ahí en medio de ir a buscarlos y que te vengan a ti a buscar. Les tienes que hacerte lo más fuerte que puedas, ¿no? Para cuando sí. Te encuentres a alguien por el mundillo, ¿no? Lo revientes. En plan incursor, sí, sí. Intentar engancharle y hacer todo lo que quieras. En plan de ser granjero, vamos, plantar tu huertecico, tal, ahí, tener tus cositas guardadas. Míralo, y además estáis tongadillas. A mí lo que más gracia me hace de ese juego es que por el día el mundo es más o menos normal. Bueno, cuadradamente normal. Pero por la noche empiezan a aparecer zombies cuadrados y arañas y de todo. Y ahí es donde le metéis caña, ¿eh? Que os ponéis ahí, venga, va, a no sé qué, con la espada encantada, que ya alucino, tío. Tantas horas. A matar cuadrados. Claro, pero que engancha la... Por eso me hace gracia, es que hay mucha gente que está enganchado al WoW, por ejemplo, que ya sabéis sí, que ya, tiene hechizos, sí, tal, no eso sé sí qué. Que son enganchados. La peña online, ay, que flipa a todos los frikis. Pero hay peña que se mete 12 horas y seguidas a un grupo de estos de juego que se meten en las conocidas raids. Ya te digo. Pues si queréis enganchadas, de verdad. Ver una versión cañí de un juego así, pero la verdad es que quizá con más opciones, aunque con menos encantamientos, os podéis meter en el Minecraft, que yo que sé, a lo mejor hay alguien que le mola estaré con los rectangulillos. A mí desde luego, por lo menos me impactó verlo. Yo recomiendo a todos que lo veáis. Minecraft, hay imágenes en teníamos YouTube y todo. Tenemos que hacer una sección Minecraft dependientes. Que llamarán al programa y por ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Jugando, ¿cómo coño se hace el banco de trabajo? Además eso, que te puedes hacer banco de trabajo, trampas para la gente. Sí, vamos, lo que te dé la imaginación, exactamente. Eso es. Lo bueno de las posibilidades del juego, lo que tú creas que dices, hostia, hombre, a ver, voy a probar esto, está limitado, claro que está limitado, pero vamos, que tiene su cosilla. Sí, ¿no? Sí, yo desde aquí lo recomiendo. Yo voy a jugar con colegas porque estás a la vez hablando y tal, y bueno, pues estás de cachondeo y tal, fumándote un petit en casa o lo que sea. Nada, macheta, cada uno lo que está haciendo, tomándote un café. Pues ya lo sabéis, si queréis entrar en un mundo virtual más o menos cañí, os recomiendan el Minecraft. Yo no, porque es un montón de horas, tío, son un montón de horas. Bueno, seguimos escuchando un poquito más de música y después iremos al rincón conspiranoico, ¿qué? ¿Os parece? ¿Habéis venido conspiranoicos o qué? Ay, siempre. ¿Sí? Aquí siempre que se viene, ya vienes con la chispa detrás. Madre mía. Pues luego la encendemos. Luego la encendemos y a ver si también os mete un poco en vereda este temazo de los chicos del maíz. Un videoclip que han colgado en muy YouTube buenos. Y que podéis ver Cultura y Compromiso de los chicos del maíz sonando en Radio Topo. Donde si no lo ibas a oír, claro. Cultura y Compromiso, dedicado a Josep Renau.

los Hostia Puta sonando en el Cantamañanas de Radio Topo, ¿dónde si no? Y ya que nos hemos puesto punky, seguimos con un poquito más de punk, pero salimos de nuestro país. Nos vamos a ir a escuchar a los Deadline que me ha pedido mi amiga la vecina, pues desde aquí, desde la madriguera de Zaragoza Town City hasta Sanlúcar de la Barrameda, que vaya para ti este Getaway. Un abrazo enorme, tía. Y ya sabes que si tú también quieres pedir a otro grupo, el 976-291-398 sigue abierto para ti, o en el Facebook del Cantamañanas. Entra y participa en el programa. La música de los Deadline, dedicado para mi amiga la vecina que nos escucha desde Sanlúcar de Barrameda, tío. ¿Sabéis dónde está eso? Macho. Está en la playica, ¿no? Sí, está ahí en la playica y nos escucha a través del podcast. Muchísimas gracias. Qué bien. Y el resto ya sabéis que podéis encontrar los podcasts del programa en el Facebook del Cantamañanas o también en radiotopo.noblezabaturra.org. Son las 12 del mediodía exactamente, bueno, 11:59, perdón, en mi reloj. Chicos, va a venir el Rincón Conspiranoico dentro de nada, ¿eh? Bueno, se acerca el momento. Ya te digo, se acerca el momento chungo. Empezaremos hablando, como ya os he dicho, del Salva tu Moneda, un nuevo capítulo de economía del Cantamañanas para... Salva tu moneda. Los entresijos, ya te digo, tío. Salva tu moneda, siempre nos obligan a... Venga, cuidadito, que esto se va a acabar, el euro, hay que mantener el euro, os tenéis que recortar de todo. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Qué pasará al final con el dinero? ¿Eh? ¿Nos quedaremos sin él? ¿Cerrarán los bancos? Ni de coña. Pues antes de ponernos conspiranoicos, escuchamos este temazo de los Narcos. Tu Dios de Madera, dedicado para el Chastas, que me lo ha pedido. Ahí está, ese Chastas. Y después entramos en arena con la moneda mundial. Ya lo sabes, las noticias más conspiranoicas en el Cantamañanas de Radio Topo. Si es que te cansas de todo, termina lo que ya no hay nada. después de tanta miseria? ¿Cómo quieres que siga creyendo que existe un Dios? Pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pero sigo creyendo en tu iglesia con propio país, presidente y bandera. Y con joyas, oro y dinero que muchos que mueren de hambre quisieran. Nunca podréis multiplicar esos peces, pero si agrandan las riquezas en cuentas corrientes. No lo entiendo. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Y es que le hartas y le vientas, si alguno le pegas patadas. Y es que te cansas de todo, pues mira lo que llevo en nada. Después de tanta miseria, ¿cómo quieres que siga creyendo que existe tu Dios? Pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pues claro que no, pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pues claro que no, pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pues claro que no, pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pues claro que no, pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Mierda de educación que te enseña a vivir como tú lo deseas. Mierda de vida que nunca te da elección y te ciega. Pa' chuparte la boca, que suelta palabras que son mentiras. A chuparte la boca, cabrones, a chuparte la vida. Prosperas familias que viven de locura. Despiertas que buscan en la basura. Blasfemas y se cagan el Dios que todos adoran. Al margen de la sociedad esperan que llegue su hora. ¡Sí! Si nunca has tenido prejuicios ni nada que agradecer, vive tranquilo forzado en la calle. Alguien tienes que obedecer al instinto, al estómago, al sentido de desconfiar. Pero nunca políticos ni dioses creados por la humanidad. ¡No! Dios de madera. No creo en tu Dios de madera. Pues claro que no. No creo en tu Dios de madera. Pues claro que no. Pues claro que no. No creo en tu Dios de madera. Pues claro que no. Pues claro que no. No creo en tu Dios de madera. Pues claro que no. Pues claro que no. No creo en tu Dios de madera. Pues claro que no. Pues claro que no. No creo en tu Dios de madera. Pues claro que no. Pues claro que no. No creo en tu Dios de madera. Pues claro que no. Pues claro que no. No creo en tu Dios de madera. Menuda tralla, la música de los narcos sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Y esta noche vais a flipar, que es sabadito por la noche. Llegamos al rincón conspiranoico, tío. Me encanta este momento del programa. Ya te digo, como ya os he dicho, volvemos a hablar del salva tu moneda. Hay que preocuparse. Salva tu moneda. ¿Qué pasa con los euros? ¿Qué pasa, tío? Estaba muy agitado el mundo económico últimamente, ¿eh? Las noticias, bueno, sí, desde la crisis siempre, ¿no? Pero vamos, sí, están estos días dándonos especial mal, ¿no? Te lo meten y otra vez ahí. Claro que sí. Entonces, yo preguntaba, ¿en qué vamos a acabar? El Heraldo, este 16 de mayo, me arrojaba este titular. La posibilidad de un corralito en España es un sinsentido. El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que la posibilidad de la delicada situación económica de Grecia provoque un corralito en España es un sinsentido. De Guindos rechazó que un empeoramiento de la crisis griega pueda tener unas implicaciones para otros países como España, que lleven a decretar una congelación sobre los fondos de sus bancos para evitar una huida masiva de su capital, una relación que aseguró no tiene ninguna racionalidad. Es decir, que no van a hacer de cerrar las cuentas, que nadie saque las perras de aquí, porque ya sabes que en una crisis lo que hace la gente que tiene muchas perras es cojo y me las llevo. Me las llevo, me las guardo y tal. Yo pienso que estas noticias solo son para meter miedo a la población y que vamos. Vamos a ver, el miedo, la gente que hace esto de llevarse los capitales, el miedo no lo tienen porque saben cómo va la economía y saben cómo lo juegan. Meterle el miedo al que no tiene el capital, me explica, que no tiene tanto, que no tiene un dinerillo para pesar el fin de mes o lo que sea. Esto del corralito tiene sus historias. Crisis, sí. Porque claro, si viene un corralito te dirán, no saques tú tus perras, ¿eh? Tú no, ¿sabes? Ajá. La grande fortuna la sacarán todas, pero tú no la saques. ¿Qué hundirás el sistema, no? Entonces, esto del corralito, ¿no? Pues ahí, a cerrar filas, ¿no? ¿Qué pasa? Esto del corralito, os acordáis de Argentina, ¿no? Les pasó ya hace tiempo. Podríamos aprender algo, pero bueno. Pues acaso, ¿no? Pero mirándolo. Sigo mirando información porque, claro, preocupa, ¿no? Dices, te monta un corralito, vamos a ver cómo está la situación, ¿no? A ver qué dice más gente. El premio Nobel de Economía y articulista del New York Times, Paul Krugman, advirtió el pasado fin de semana sobre un posible corralito en España tras la salida de Grecia del euro, que fechó en junio, lo que provocaría que los bancos españoles e italianos sufran enormes retiradas de dinero mientras los depositantes intentan transferir su dinero hacia Alemania. Vamos a intentar primero que Grecia no salga del euro. La voluntad de todos y de la población griega es que no salga, dice él. Afirmó el ministro español, quien advirtió que los primeros en sufrir las consecuencias de un abandono de la moneda única serían los ciudadanos helenos. Es decir, no te salgas del euro, que el que lo vas a pasar mal eres tú. Sí, sí, está claro. Primero tú y luego nosotros. Sí, sí. Decir, ¿no? Es como, pero claro, primero tú. Pero claro, primero tú. Porque la gente que tiene muchas perras se las va a llevar y no les va a pasar nada. El que lo vas a pasar mal eres tú. Tienes que salvar el euro. No salgas de aquí. Aunque, mira, ahí fuera muchos peligros. Ya te digo, aunque estés hasta los... de él. Hasta que estés hasta... de él, pues te tienes que quedar con él, ¿no? Pero... ¿sabéis qué pasa? Que ha habido muchas monedas en la historia. Pero quizás estén pensando en crear una nueva. ¿Esto mientras qué? Aguante pues esta, ¿no? ¿No? Vamos, intentarán que dure esta y tal y... ¿Sí? ¿Vosotros creéis que sí? Yo qué sé, ya no sé ni lo que van a hacer. Vamos, vete a saber el sistema que tendrán pensado para que eliminar la clase media ahí. Muy bien. Vamos a releer un titular... de RTVE de marzo de 2009, que además coincidía con las fechas con esta cumbre del G8 que se está celebrando hoy. Ha salido Obama por ahí por la tele saludando a toda esta peña. Muy bien, me remito a 2009 y leo esto en RTVE. Una moneda mundial ante la crisis económica. En estas fechas se celebró en La Habana el undécimo Foro Internacional de Economía. El canadiense Robert Mundell, premio Nobel de Economía, propuso la adopción de una moneda mundial para hacer frente a la crisis internacional. El objetivo a largo plazo es una moneda mundial, porque la economía mundial la necesita. El problema es el mecanismo para lograrlo, afirmó Robert Mundell. Entonces dices, una moneda mundial... la misma para todo el mundo, ¿eh? Unir el dólar y el euro, ¿no? Que ahora es... No sé si habéis visto alguna vez un manga, los créditos que siempre usan en los cómics. Los créditos, la moneda. El euro. La como... unidad universal de dinero. ¡Hombre! Bueno lo que acaba de aparecer por la puerta. Bueno. ¿Quién viene? Buenos días, Chema. Que viene Chema. Buenos días. Ya te digo, es que Radio Topo es una fiesta siempre. Bueno, que pierdo el hilo. La unidad mundial de dinero. Mundial de dinero, cuidadito. Una moneda para unir a todos, como un anillo para unirlos a todos. Dios. Más crisis. ¿Qué pasa? Esto, hay gente que dice, pero ¿cómo van a hacer una moneda mundial? No podemos tener toda la misma moneda. En el Facebook del Cantamañanas ya he colgado un vídeo de José Luis de Mundo Conspiranoico, de Mundo Desconocido, perdón, que ya la saca en un vídeo, ¿sabéis? Porque esta moneda mundial no es una ficción. Os voy a enseñar la imagen a vosotros, chicos. Luego la colgan en el Facebook. ¿La veis? Ya, ¿la veis? Mira, esta sería la nueva moneda mundial. La podéis ver también en el Facebook del Cantamañanas. O si ponéis, si buscáis moneda mundial, la encontraréis también. 2009 pone ahí, ¿no? Claro. Sí, porque es de la cumbre del G8 de 2009. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, hombre, esto lo dicen páginas conspiranoicas. Lo haya dicho un premio Nobel no tiene por qué ser así. Muy bien. Vamos. Sigo leyendo y en este caso me remito a Libertad Digital, donde Manuel Llamas escribía lo siguiente: la ONU propone una nueva moneda mundial para sustituir al dólar y al FMI como banco central global. Esto acojona, ¿eh? Lo controla todo ya el banco, ¿no? Decía Manuel Llamas, desde el estallido de la crisis crediticia a mediados de 2007, la tensión en torno al papel que juega el dólar en la arquitectura monetaria ha sido cuestionada por algunas de las principales potencias del mundo, sobre todo China y Rusia. Este trascendental debate para la economía mundial se estaba negociando en privado por parte de los gobiernos y principales bancos centrales. Se trata de la reforma del actual sistema monetario internacional, ya que desde los años 70 el dólar se ha mantenido como la moneda reserva por excelencia, sin ningún tipo de soporte tras romper sus últimos lazos con el patrón oro. Subrayo este último, ¿eh? Soporte real. Sí, soporte real. Lo que quiere decir, como siempre hemos dicho en el Cantamañanas, el dólar no se basa en el oro ya. El dinero no depende de la riqueza de un país. Depende de lo que te digan que vale, de la prima de riesgo, pero da igual cómo lo pueden emitir, como quieran, puedes hacer los que te dé la gana. Ya claro, te digo. Y los tenemos todos de reserva. Inventamos el dinero para que haya un cuadre como a nosotros nos conviene. Claro, claro. Claro. La historia es que todo el mundo que tiene un montón de pasta tiene pasta que ni siquiera existe, pero ahí está. Pero la tienen. Ahí está. La tienen y pueden hacer lo que quieran con ella. Opino que con lo de la moneda única, esto mundial, es para los que ya controlan el dólar y el euro, que tienen tanta pasta y están podridos y quieren aún más. Y quieren controlar no solo el dólar y el euro, las zonas, sino todo el puto mundo. Es que claro, una moneda mundial, tíos. Buah. Claro, la historia es, como el dólar no vale nada, ¿sabes? Hacemos otra nosotros, y es que, seguro que vale y, algo. Espérate. Y básicamente es para el que tiene mucho dinero, quiere más, y el que tiene poco, que tenga menos. Es como todo, siempre, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Ahí estamos. Sigo leyendo, dice, sustituir el dólar por una moneda artificial podría resolver algunos de los problemas relacionados con los grandes déficits por cuenta corriente, esto es falta de ahorro, que presentan algunos países y ayudaría a la estabilidad, según señaló Dezdel Kote. Sin embargo, también se precisa un nuevo sistema de tipo de cambios. Los países deben mantener unos tipos de cambio monetario reales, ajustados a la inflación, estables. Esto decía este hombre, que has visto que charla económica, ¿eh? Sí, tío. Mira, cuidado, mira, ¿cómo os habéis quedado? Ya has entrado el bajón y todo, ¿no? Claro, lo que viene a decir es que si tuviéramos una moneda que sí que se basa en algo, porque la moneda, como está hecha en metal, que no es papel, que no vale nada, ¿sabes? Como está hecha ya con un metal, pues digo yo que algo por lo menos valdría para la chatarra, por lo menos, ¿sabes? Entonces, esto iría mejor, ¿no? Porque no nos tenemos que fiar del dólar. Claro, esto se puede quedar todo una hipótesis, pero como ya os he dicho, la moneda ya está ahí. Y al margen de que penséis que es toda una conspiranoia, el presidente de Rusia en 2009, el señor Medvedev, ya la mostró en la rueda de prensa de la cumbre del G8. También tenéis el vídeo en YouTube y dentro de poco lo colgaré también en el Facebook del Cantamañanas para lo que veáis. Pero la enseña en el bolsillito, la llevaba en 2009. No, sí, lo tenía preparado y planificado. ¿Os habíais enterado? ¿Vos la visteis cuando salió? No, no, ¿verdad? Nada. No, tío. Pues que lo sepáis que ya está la moneda pensada desde 2009 y ya la podéis ver en internet, como os he dicho, y ya hay muchos, como José Luis de Mundo Desconocido, que ya la está estripando buscando símbolos Illuminatis dentro de la estrella, de las puntas, no sé qué. Sí, sí, hay un montón. ¿Qué pasa? Como ya os he dicho, el FMI parece que iba a tener un papel importante en esto, ¿sabes? Y aquí encontré este otro artículo que decía, el papel del FMI. Por ello, según Kote, debe mantenerse la intervención monetaria que aplican los bancos centrales, aunque también deja la puerta abierta a que sea una institución multilateral la encargada de mantener la estabilidad de los tipos de cambio, en referencia al Fondo Monetario Internacional, en referencia a haciéndole la rosca, ¿se entiende? El FMI. De este modo, el organismo no solo aboga por sustituir al dólar como moneda de reserva mundial, sino por crear una especie de banco central a nivel mundial, que, en este caso, sería el Fondo Monetario Internacional. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto qué bien hilado? Hacemos una moneda nueva y el que las va a tener todas va a ser el FMI. ¿Habéis visto? Sí. Seguro que funciona genial. Está claro. Formado por las cabezas. Claro, para que vosotros no controléis vuestro dinero porque os están robando, ¿sabes? Pues ya lo controlamos nosotros desde un único banco, que además lo vais a financiar vosotros. Va a ser como el Banco Central Europeo, digamos, ¿no? Lo financian los países con su dinero, es decir, venga, lo ponemos todos, ¡pum! Y luego el banco se lo deja a otros bancos con interés. Y esos bancos se lo dejan otra vez a los países que se lo han dado con más interés. Es decir, tú, claro, le dejas tu dinero gratis, ellos lo pasan 1% para ganar y después te lo venden al 7%. A mí dámelo todo, o sea, yo lo controlo y te doy para que tú hagas lo que yo crea conveniente, ¿no? Claro que sí, pero qué bonito, ¿eh? El hombre, claro. Con lo que un intercambio absurdo, ¿no? Pero que se acaban llevando la pasta, que sí, simplemente sí, claro. Es para eso, para llevarse la pasta. Se llevan la pasta antes de que llegue a tu bolsillo siquiera, tío. ¿Sabes? Claro, antes de que no, te van a dar lo que ellos crean conveniente darte. Dirán, bueno, pues por tu trabajo te vamos a dar esto. Toma, ahí lo tienes. Bueno, chicos, esperad, que tengo que introducir al siguiente colaborador que acaba de bajar. Chema, tío, que me habéis oído que le he saludado. Buenos días, Chema. Buenos días, lo de colaborador ya es un poco heavy, ¿eh? Yo una vez que bajas ya dos veces, ya eres colaborador. La primera invitado, bueno, la segunda colaborador. En estos tiempos que corre, por lo menos me tienes que dar un bajo sueldo, si me llamas así, ¿eh? Bajo sueldo, madre mía. Es un eufemismo esto de colaborador. Aún así, muchísimas gracias a Chema, que acaba de bajar y además nos ha bajado una birra fresquita. Señor. A la salud. A la marcheta. Pueden cambiar la moneda, pero la cerveza ya estará. Para echarle el vermucito. La cervecita. ¿A ti qué te parece todo esto de la moneda mundial, Chema, tío? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que mientras nos sigan dirigiendo ratas, lo mismo te da. Claro, si cambian el euro a la pejeta, en vez de cobrar 850 euros por 10 horas de trabajo, cobrarás 150.000 pesetas. Y punto, pelota. Y algo se llevarán. Del cambio, claro, algo se embolsarán al bolsillo. Eso está. Yo os recomiendo que si van a cambiar del euro a la peseta, si tenéis ahorros en los bancos, lo guardéis debajo de un colchón. Porque a la hora cambiarlo, teniéndolo en el colchón, va a ser más beneficioso que si lo dejáis en el banco y os dan lo que os quieran dar. Eso ya te digo, porque recordad ahora mismo lo de Bankia y otras entidades financieras que al quedarse en bancarrota, ¿qué han hecho? ¿Los ahorros que tenías? ¿Qué ahorros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si estamos en bancarrota, nos claro. hemos quedado todo tu dinero. Claro, tío. Claro. Yo era cliente de Bankia y no es por nada, pero los pocos ahorros que tenía los tengo ya. No debería decirlo así en las ondas, porque no. Pero los tuve que sacar. Sí, ¿no? Ya los tienes en el calcetín guardado, ¿no? Tampoco es tanto dinero, pero dije, mira, por si acaso. Prefiero tenerlos yo que los tenga ellos. La cuestión, sabiendo todo esto y viendo que nos quieren meter la nueva moneda mundial, que como ya os he dicho, está ahí, ¿qué hacemos? ¿Sacamos todo el dinero del banco y que se revienten los bancos de una vez? ¿O creéis que será mejor y cuando nos la vendan nos la tragaremos? ¿O qué pasará? ¿Dejaremos de usar el dinero si nos quieren controlar con, como os digo, los créditos, tío? La unidad mundial de dinero, tío. ¿Qué os parece a vosotros? ¿La peña se cansará? ¿Por qué? Porque encima controlada por el FMI, tío. Supongo que te la tragarás sin que te la tengan que vender. No sé si empiezas a coger el juego ahí. Sí, ¿no? Pues eso. La empezarán a usar, ¿no? Y hasta que cuando nos llegue a nosotros en el bolsillo ya estará hace 10 años todos los bancos llenos de esas monedas. ¡Ay, madre mía! ¿Qué pasará con la moneda única? Nos la pondrán, la llevaremos en el bolsillo, volveremos a las pesetas, dejaremos el dinero, nos volveremos todos al trueque como este domingo en Peñaflor, que ya sabéis que tenéis el mercado del trueque. Qué bien metido, ¿eh? Más preguntas que respuestas. De puta madre ahí. Todas estas preguntas se quedan en el aire. Hostia, desde el cantamañana siempre intentaremos responderlas, pero... Me mola la moneda que has puesto ahí en pantalla. Ah, te mola, ¿eh? Puedes colgar en Facebook, esto, ¿no? También la colgaré, la moneda mundial explícita. ¿Qué os parece, chicos? Así tendría que ser. Sí, ¿verdad? No mentirían, ¿no? Salen, claro. Te la están clavando ahí. Sí, salen dos figuras ahí dándose por el culo, diríamos, sí. Y vamos. Sale una que es el gobierno y otra que es una persona. Después la colgaré en el Facebook, mira, claro que sí. Bueno, a ver si la puedo colgar ahora, ¿o qué? Desde el... Nuevas tecnologías. A lo mejor se lo pido al ordenador, no prometo nada. Pero bueno, chicos, vamos a dejar de ponernos conspiranoicos con la moneda. Después seguiremos hablando, porque como ya os he dicho, y vamos a hablar de Apophis y de energía libre. Pero vamos a escuchar un temazo, que yo creo que nos va a venir muy bien, ¿o qué? Y además un pedazo de videoclip que a mí me dejó flipando. Los Dremen sonando en Radio Topo este Dremen Day. Y podéis ver el videoclip en el Facebook del Cantamañanas, con censura por culpa de YouTube. Lo vemos nosotros aquí y después seguimos con más aquí en el Cantamañanas. We'll be right back. Dream and Day sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? ¿Qué os ha parecido, chicos, este videoclip? Muy grande. Se ha dejado flipado, ¿eh? Sí, sí. Estamos aquí mirando... Buen videoclip. Ya te digo, lo podéis ver en el Facebook del Cantamañana. Si vamos a seguir con otro temazo, en este caso me lo ha pedido Jaboto. Me lo pediste ayer. Yeah. ¿Sabes cuál te digo, no? Preséntanoslo tú. Ahí estamos, el Sunfire Boy, ¿no? Con a la marcha. A gritos. Dale, ya te digo. Pedazo de maqueta que ya os podéis descargar en HH Group, por ejemplo. El Extremely Fireball. Sí, señor. Sunfire Boy, tío. Ahí estamos. No te miento, ¿sabes? La población tomando conciencia. Fireboy, Mr. Carty, poniendo banda sonora a la revolución mental. Yes, yo. Y aunque se lo diga a gritos, no se han enterado. Y no veas que ha llovido, que he llegado todo calado. Yo no sé qué será, pero tienen el ego tocado. Todo lo que sale de su boca está contaminado. Y algunos pueden ver, pero otros no lo han madurado. Si bajo el techo que duermen todos, siempre se lo han dado. Y envidian a otros y su camino no han encontrado. A tu vida sin mirar el bolsillo del que tienes al lado. ¿De qué quieres hacer? Si deberías saber que vivir es de lo poco que vale. Se lo diré a tu friend, se lo diré a mi friend. Piensa en lo que tú desees y dale. No sé qué quieres creer, si vas a retroceder. Si es negativo todo lo que expandes. Hay que saber elegir, no es tarde para corregir. Ser positivo en la vida es la clave. Y bajo el nombre de qué asco tú naciste. Piensa en el entorno familiar en que creciste. Quienes te rodean y cómo los conociste. Los que no eran como tú, por eso los perdiste. ¿Qué es lo que te enseñaron? Crees en amenazas. Creciste escuchando comentarios contra razas. Tus padres van de caza, tu mamá compra pieles. ¿Quién educa a sus hijos y han perdido los papeles? Odias a musulmanes, ¿cuáles serán sus planes? ¿Cuándo es que te pondrás esas setas artificiales? El mundo va a pedales, nadie tiene palabras. Vendes a tu familia por colegas de tu cuadra. Ser el que poco tarda en joder y liar la parda. Y andar de mal humor y estar como una puta cabra. Poco fundamentales y ser el que más ladra. Que no te extrañe el día que llames y nadie habrá. Se lo digas a gritos, no se han enterado. Y no veas que ha llovido, que he llegado todo calado. Yo no sé qué será, pero tienen el ego tocado. Todo lo que sale de su boca está contaminado. Y algunos pueden ver, pero otros no lo han madurado. Si bajo el techo que duermen todos, siempre se lo han dado. Y envidian a otros y su camino no han encontrado. Has subido sin mirar el bolsillo del que tienes al lado. Nunca les faltó Papá Noel. Se bañaban en juguetes que les duraban un mes. En verano en la playita en BMW papi tenía un chalet. Y en invierno estudiaban en el colegio francés. Nunca les faltó la diversión. La mejor moto del barrio y el mejor ordenador. Clínicas privadas y su ropa de Lacoste. Fiestas por Ibiza y compras por Nueva York. Nunca estuvieron en la cola del paro. Nunca trabajaron en una temporal. Sé que nunca se manifestaron. Nunca fueron aprendiz, nunca fueron oficial. Nunca la madera registró su cartera. No lo retuvieron en ninguna frontera. Nunca tuvieron que llenar la nevera. Nunca hubo nadie que los reprimiera. Por eso no comprenden. Ellos no entienden y no saben qué siente la gente de a pie. Y de nada dependen, ellos todos lo venden. Pero ¿quién compra cuando no hay carne? Y ahora te pierden, encima te muerden. Y van a exprimirte hasta hacerte puré. Y si no se remuerden, mejor que se acuerden. Que con los cerdos hacemos paté. Y de la realidad verá la humanidad. Y si nadie les pone el freno, nunca. Será, pero tienen el ego tocado. Todo lo que sale de su boca está contaminado. Algunos pueden ver, pero otros no lo han madurado. Si bajo el techo que duermen todos, siempre se lo han dado. Y envidian a otros y su camino no han encontrado. Has subido sin mirar el bolsillo del que tienes al lado. La música de Swan Fireboy con Mr. Carty el nene. ¡Buah! Tremendo este temazo de Jaboto. Tiene buen ojo Jaboto. Sí, para está bien, está bien. Sí, tío. Está bien, ¿no? No, sí, ayer por la noche. Tienes que poner ese, no ponga ningún otro. Pon ese, vale, vale. No, me dijiste es un temilla y te dije ese, pues mira, porque me estoy escuchando ahora la maquetilla del Swan Fireboy y tal, y mola, está bien. Sí, ¿no? Y sale el Carty, que es de aquí de Zaragoza, y siempre está bien. Siempre está bien meterlo, ¿no? Claro. Coleguita, claro que sí. Además nos pone siempre los cubatas ahí en el muffin y por ahí, claro que sí. Oye, 12 y 26 del mediodía, seguimos con el Rincón Conspiranoico, tío, y en este caso vamos a hablar de energía libre, tío. ¿Qué pasa? Claro, porque el programa pasado hablamos de petróleo, ¿sabes? Hablamos sobre el origen abiótico del petróleo. Y claro, yo me estuve preguntando, ¿qué pasa? ¿No había más cosas aparte del petróleo? Claro que sí. Hablamos ya en su ocasión del motor magnético. Sigo recomendando que veáis la moto magnética que está en YouTube. Pero hoy vamos a fijar en el motor de aire comprimido, tío. ¿Sabíais que había un motor de aire? ¿Motor de aire? Un motor de aire, tío. Pero eso no consume y el dinero es gratis. Claro. Hasta que no le pongan precio, no lo sacarán al mercado. La historia es que funciona. Desde la India intentaron lanzar un vehículo que funciona con un motor de aire comprimido. Tata Motors de la India y el ingeniero Guy Negre, su creador, fabricaron el Minicat, que usa aire comprimido para impulsar los pistones de su motor y hacer mover el coche. ¿Por cuánto te sale esto en dinerito? Así más o menos. Menos de 50 centavos cada 100 kilómetros, tío. Lo cual es alrededor de una décima parte del costo total de un coche en gasolina, ¿sabes? ¿Y cómo se llama el inventor? Guy Negre se llama, que era un ingeniero de Fórmula 1, tío. La suerte que tiene es que no lo maten o algo así para que, ¿sabes? Ya te digo, estará muy bien escondido. Además, esto tiene que ser eliminado totalmente. Ya te digo, esto calcula que salió, yo lo he visto en la tele, de cuando aún había pesetas, ¿eh? O sea, tenéis vídeos en YouTube, si ponéis motor de aire comprimido. Vamos. Hay gente que lo intentó sacar aquí, Miguel Celades fue uno de ellos, que lo intentó sacar aquí, mover, y salió en la tele, lo he visto, está en la 1, salió en la noticia de Telecinco y todo, pero claro, lo cortaron, pero vamos, radical, dice, ¿cómo te va a mover con aire, hombre? Sí, está claro, sí, vamos, lo que estará inventado y lo que no nos introducen porque aún tienen que gastar el petróleo, aún tienen que ganar toda la pasta. Hasta, pero es que el petróleo no se tiene por qué acabar. El petróleo no se tiene por qué acabar. Hombre, te voy a decir una cosa, los países que, las repúblicas, estas árabes, musulmanas que hay en... tienen miedo de que se acabe, ¿eh? O sea, por eso están haciendo esos complejos turísticos tan heavies, para que por lo menos el día de mañana, cuando se les acabe el petróleo, tengan una... tengan un dinero por el tema turístico y tal, ¿sabes? Uy, porque sí, saben que un día... de turistas... pues no te creas tú que no va gente a esos países, tío. Pues gente que, además, con pasta, que, o sea, sí... Hombre, sí, evidentemente, no, sí, que hay más pasta la gente, de la que nos imaginamos. La gente sin pasta no suele ir por ahí. Claro, entonces... No, la, hombre. Aquí a España puede venir mucha gente, pero y gastarse, ya ves tú, en Salou vienen aquí 14.000... Guiris. Y se dejan en la cerveza del Mercadona y poco más. Pero los que van a países de ese... tipo, se dejan muchísimo dinero. Hombre, mira el Florentino Pérez, que ha hecho el complejo del Real Madrid por ahí, por tierras, ahora exactamente no sé dónde, pero por tierras asiáticas, sí, claro, y por Qatar, ahí, porque en Qatar. El Madrid ya no juega al fútbol, ya se dedica a la imagen. Claro, por eso, que es que es todo. Bueno, que al final os vais, tío, vengan a hablar de energía libre y acabamos hablando del Madrid. ¿Qué es esto? Esto es Radio Topo, me estáis liando. Vamos a ver. Llenar el depósito del coche de aire comprimido. Que es que me perdéis, tío. Bueno, primero, ¿cuánto corre un coche de aire comprimido? Porque hay gente que dirá, esto seguro que es un AVA, ¿sabes? Pero claro, no lo habrán sacado porque es un AVA. Tiene una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora y una autonomía de alrededor de 300 kilómetros. Tampoco mucho, ¿verdad? ¿Pero para qué quieres más? ¿No? Para ir por ciudad, la verdad es que hombre, te sobra segurísimo. Llenar el depósito te costaría 2 o 3 minutos enchufado en un compresor especial que habrían las gasolineras, ¿vale? Y un gasto de 150 centavos llenar el depósito, ¿eh? Claro, 150 centavos. Venga, y chutas por la ciudad sin más. También se puede cargar en casa con el compresor propio, lo cual te lleva de 3 a 4 horas enchufado en tu casica, en el garaje, ¿no? Al enchufe, los que tengáis enchufe en el garaje, que yo por lo menos no tengo. Pero bueno, la historia, como no hay combustión en el motor, el cambio de 1 litro de aceite, que utiliza aceite vegetal, del de freír, solo es necesario cada 50.000 kilómetros, tío. No lleva nada más. Va con aire, tío. Sí. Va con aire. Y encima el mantenimiento igual sería más... hombre, más sencillo, tío. Es que no lleva casi nada, por dentro tampoco. El interior es casi de cartón. Pero vamos, es que... pero lleva muy poquitas cosas, ¿sabes? La historia es que para moverte por ciudad, calcular si tuvierais un coche de aire, tío. Algunas páginas decían que lo iban a vender por los 9.000 pavos. Si es que tendría que funcionar el transporte en ciudad con algún vehículo así y después ya en transporte interurbano, el tren o lo que fuese. No, pero es mejor el tranvía. Rollo. ¿Quién se le ocurrió lo del tranvía? Gracias, noticia. Claro que sí, no había más alternativas, ¿no? Para no contaminar y tal, ¿no? Porque no sé por qué no han puesto más aeropuertos, ¿no? Hostia, sí. Pero los aeropuertos está bastante bien, ¿eh? 53, ¿no? Madre mía, sí. No, otro más. España campeón en autopistas, en aeropuertos, en coches oficiales y de todo. Bueno, ¿qué pasa? El coche de aire comprimido, hay gente que puede decir, porque me decía Rufo, es que esa energía al final, ¿de dónde sale? Porque lo tienes que cargar a la luz igual, ¿sabes? Hombre, Sí, pero calcula que el gasto sería mucho menor, ¿no? La luz está ahí. Claro, también, siempre, o sea, claro, pero esa luz casi sea la misma luz la que te gasta el coche que la que gasta el surtidor solo de ponerte gasolina, ¿sabes? Más o menos lo que gasta el contador. ¿Qué pasa? Sigo investigando energía libre y este me gustó muchísimo. Porque, ¿sabéis? El motor de hidrógeno ya es conocido por casi todo el mundo, ¿no? Coge el agua, ¿no? Le hace el electrólisis y le saca el hidrógeno y así funciona el coche. ¿Qué pasa? Que hay otras sustancias que llevan hidrógeno. Por ejemplo, la orina, tío. ¿Sabéis lo que pasa? Que la orina también lleva mucho hidrógeno y además, para sacárselo, hay que gastar mucha menos energía. Entonces, hay científicos que dicen, mejor que gastar el agua, que eso está muy bien porque el agua dejaría de ser la gasolina, ¿sabes? La meada. Hostia. Ya sirve para algo la meada, tío. Hemos estado tirando, ¿sabes? Sirve para muchas cosas. Hemos la urea. Tirado dinero por el váter. Tiramos dinero siempre. Pensad en todas las cremas y en muchas otras cosas que se hacen con urea. Pero ahora, llegar, echar el riego en la boca del depósito. A eso iba yo. A funcionar. A eso iba yo. Te vas, te juerga con los colegas, ¿no? Dices, oye, go, que tenemos que volver a casa. Espera, ¿sabes? Vamos. Te pones a mear. Seguro que hay alguno que dice, este, que es el que ha bebido. El que más, que eso, claro. Y te ahorra las multas, ¿no? De la policía local. Pillaría más potencia, ¿no? Tendría más reprix. Cuanto más alcohol, más explosión, está clarísimo. Claro. Venga, para la bueno, explosión, no, que es sería meada super, ¿no? Y meada normal. Imagínate, te has pegado toda la noche bebiendo whisky teeth, ¿sabes? De este español, madrileño y tal. Hostia, el coche, vamos. Bueno, hay gripa, ¿eh? No te dejo mear que me dejas pozos, ¿sabes? Que lo que bebes tú es aceite de motor. ¡Madre mía! Pues que lo sepáis, ¿eh? Que lo están pensando. Bueno, lo están pensando, no saldrá nunca, porque como ya sabéis, estamos todos bajo la dictadura del petróleo. Y aún así, aunque haya coches de aire comprimido ya meada, que sepáis que yo siempre me quedo con el motor magnético. ¡Es el futuro! ¡Ay! Pero no lo tienen ocultado. Cambiamos de tema en este rincón conspiranoico, porque si no se nos va a hacer tarde al final. Vamos a hablar de Apophis, porque el otro día os comenté que había un asteroide que se acercaba a la Tierra, y antes se lo he dicho aquí a mis compadres, el ucraniano Jaboto. Tú no sé si lo escuchaste el fin de semana pasado, Chema. Te lo escuché hace un mes o algo así, ¿no? O 15 días, no sé, que estuviste hablando de eso. En cualquier caso, me oíste, ¿no? Te repites. No en el programa, ¿eh? Yo creo que fue un comentario así, vale. Off the record. Fue un comentario privado. Ahí aprovecho para clavártela. Para los que es no estéis... como el FMI, igual. Para los que no sepáis de qué hablamos, el otro día citaba el asteroide Apophis, que según algunos, se acerca próximamente a la Tierra, concretamente en el 2029, pasará muy cerquita de la Tierra, entre algunos satélites de comunicaciones de nuestro planeta y nuestro planeta en sí. Es decir, que pasará muy cerquita, que lo veremos, pero bien, ¿eh? A ver, sí, le va a poder sacar hasta una foto, seguramente. Entonces, ¿qué pasa? Como ya he dicho, Lucra decía antes, esto es todo una chifladura, ¿verdad, Lucra? Yo, por lo que he ido por ahí, bueno, el tiempo no sé si es el mismo o no, pero vamos, que sí, yo para mí que esto era de un libro que se inventó uno y luego se hizo con internet y vamos. Sí, ¿no? Sabes que aquí eso rula, pero vamos, a ver. Pues más allá de la leyenda urbana, esto que sepáis que es real. Entonces, ¿qué pasa? Que yo viendo que había tanta historia me he metido en la página oficial de la NASA, que aquí os traigo aquí tengo el titular, bueno, el comentario que tienen colgado sí, en su página, que además sí. Está en inglés, para que veáis, no lo he traducido ni nada, para que quede bien. ¿Qué pasa? Dicen la gente de la NASA, en Pasadena, California, que sí, que este objeto va a venir aquí, pero que la probabilidad de que estalle, o sea, de que se choque contra nuestro planeta es muy pequeña, de una entre 45.000, aunque hay un estudiante alemán que asegura que puede ser mucho mayor la posibilidad. ¿Qué pasa? Entre 45.000. Tampoco es tan... Ojo, cuidado, uno entre 45.000. Ojito, es que hay posibilidades. En cifras. A la gente le toca la lotería y son posibilidades, o sea, probabilidades mucho más altas. En trillones. Que eso, que están investigando ya en hacer algo con eso y mira. Yo recuerdo que, no sé si se llama la misión Sancho, que ya hay preparado para lanzarle una especie de satélite para que impacte contra él, ¿sabes? Y coja un cachito. No, que lo desvíe sería la siguiente, ¿sabes? La historia es que por lo menos lo vigile, sepa de qué está hecho y así hacer una técnica, ¿no? Para ver la trayectoria que lleva y tal, ¿sabes? ¿Qué pasa? Hay un estudiante alemán que dice que puede chocar contra algo en su camino, ¿sabes? Que le modifique un poco la trayectoria, porque calcular que hasta el 2029 faltan años, ¿eh? Pero que esto lo vamos a ver. Venir viene. Si no mandas a Bruce Willis, ¿no? ¿Sabes? Estará un poco abuelo, pero dará guerra por ahí. Ya cayó. Pero ya lo ves. Hombre, ahí. Mira, ya que fallaron el tema este del 11, del 11S, que ¿dónde coño estaba ahí Bruce Willis, tío, con el tema del 11S, ¿no? Ya que te digo. Todo, ahí no puede faltar. Ahí seguro que lo meten y... Hombre, seguro que se manda el currículum por experiencia, lo cogen a él, ¿sabes? Claro. ¿Quién tiene la experiencia? Bruce Willis, claro. Lo que sí, van a salir un montón de temas así de sectas y tal... Tipo, tema de los davidianos, oh, lo de Guaco, claro. Y por ahí con esto de... Office tiene vida. Sí, ya claro. Te digo. Pero es que es una historia, porque un entre 45.000 en proporciones astronómicas no es nada, no tío. Es nada. No es nada. No es nada. ¿Cuántas probabilidades había de que la Tierra tenga vida? No sé cuántos mil, ¿no? Un entre no sé cuántos mil millones. Y funciona, ¿sabes? De gente allí que viene el nuevo asteroide, que nos tenemos que, sí, sí, que matar todos, hasta el 2021 de sexo libre. Hombre, yo ves, esto, rollo, siempre, ¿eh? Esto siempre lo he visto una tontada. Si te vas a morir de todas maneras, ¿para qué te quieren matar antes, no? Pues ya espérate. Si ha de caer, ha de caer, ¿no? Yo sí, hay alguna secta, claro, que, sí, sí. Que como base tiene el sexo libre y eso, yo me apunto, tío, dale como están las cosas. Claro, hombre. Por lo menos a disfrutar, claro. Ahí, ¿no? Y claro, tío, me ha venido el recibo de la luz, 123 euros de gas y luz, pues me voy a una secta y bacho y me ahorro eso, ¿sabes? Di que sí, por lo menos, si se acaba el mundo, por lo menos pasártelo bien, ¿no? Si se apuntara mucha gente, el de la secta ya empezaría a sacar pasta por algún lado y volverías a lo mismo. Ya, bueno, pero, o sea... pero que me quiten lo bailado, si me pega un par de añitos ahí disfrutando de la vida en la secta, pues ya. Oye, pues mira, eso que te llevas por delante, ¿no? Bueno, chicos, os iba a leer un poco más, pero yo creo que teníamos que escuchar un temazo, ¿qué? Porque a lo mejor hay alguien ahí en casa que dice, pero estos va tíos... Va siendo hora. ¿Eh? ¿Sí, no? Sí. Bueno, pues ponemos un poquito de música, por si estáis al otro lado, que os mováis un poquito también, y después seguimos hablando de más conspiranoia. En este caso, calentamiento global, nos calentamos, nos enfriamos, ¿qué va a pasar? Será dentro de mucho, será dentro de poco, todo esto y más aquí en el Cantamañanas de Radio Topo. La música de los Wano Apes y este Big in Japan. Con su música llegamos a la 1:20 y no paramos de ponernos conspiranoicos, porque hoy venía fuerte, con el ritmo conspiranoico, tío. Sí, sí, gracias de veras. Además, vamos a hablar de calentamiento global o frío global. ¿Qué va a pasar, tíos? ¿Nos calentamos y se van a derretir los polos o nos enfriamos cada vez más? Esto lo hemos tocado muchas veces aquí en el Cantamañanas. Y además me acabo de acordar porque he visto a Chema que viene con chaquetitas, ¿eh? Hoy ya estás todo playero, ¿eh? Ya el buen tiempo, joder. Ya te digo, claro. hace ya tiempecito, ¿no? Para ir por Gotham por ahí. Muy sí, bien, ¿qué pasa? Sí, sí. Nos llevan vendiendo, como todos sabéis, que el calentamiento global se produce por el CO2, que hay mucho CO2. Claro, que nos estamos pasando de CO2, por eso nos lo cobran y todo. Pero ¿qué pasa? Que los estudios dicen que cada vez nos enfriamos más, tío. Eso de que se derritan los polos, sí, sí, tío. Época glacial, viene... ¡Tarán! El invierno, se acerca el invierno. El invierno total. Se acerca el invierno. Bueno. El invierno total. Os voy a leer un poco de información que encontré en un blog de por ahí de internet que me decía que también se comprobó que desde hace 2 millones de años ocurrieron no menos de 60 avances y retrocesos de los hielos, con los correspondientes periodos cálidos intermedios llamados interglaciales, que es donde nos encontramos ahora. La primera glaciación ocurrió durante el precámbrico hace más de 570 millones de años. Los periodos de glaciaciones más recientes ocurrieron durante el Pleistoceno, distribuido entre 2,6 millones y 11.700 años atrás. Hoy estamos viviendo en el último interglacial, al que denominamos Holoceno. Eso quiere decir que una nueva edad glacial está esperando su turno para aparecer. En realidad, este interglacial cálido comenzó hace unos 11.700 años, aunque ha sido menos cálido que los anteriores. Es decir, que hace la otra vez antes de que se helara todo, hacía más bueno todavía, o sea, hacía más calor. Más bueno, no más calor. La chicharra En Zaragoza no quiero pensar ni lo que hacía, ¿sabes? Porque si era hace 40 grados en verano... La cuestión es que la tendencia del clima a lo largo de la historia geológica muestra un avance hacia el enfriamiento completo, el día en que la Tierra se convierta en una verdadera bola de nieve, cubierta de un hielo que no se volverá a derretir. Ahí está la jodida la cosa, ¿eh? Ahí está la historia, ¿sabes? Ahí está el negocio ahora, montar una tienda de esquíes y... Sí, hombre. Ahí está el negocio. Si te dura, porque lo malo es que las glaciaciones duran cientos de miles o millones de años, bueno, y los interglaciales, como en el que nos encontramos ahora, son muy cortos en comparación, de alrededor de 12 a 15.000 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya llevamos 11.700, nosotros, queda, ¿eh? Fácil que no lo veamos. A no ser que se adelante, porque en un baremo de 12 a 15.000, supongo que a lo mejor hay uno que se adelantó 3.000, otro que tardó 8.000. Igual va siendo progresivo, no es de repente ¡pum! ¡Ahí va! ¡Hay nieve hasta 20 metros! Vamos. ¿Te lo imaginas? Está claro. ¿Te lo imaginas? Un día por la mañana, sí. ¿No? Sales de casa, vas a ir todo sobao a las 6 de la mañana, sales de casa, ¡bum! Un bloque de nieve. 2 metros de nieve. En vez de cogerme el coche, me voy con la tabla, claro. Hombre, a la marcheta. Pero qué historia, ¿eh? Nos enfriaremos del todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿El calentamiento global de verdad se derrite en los polos o cada año son más grandes? Porque si se enfría... Hombre, dicen que hasta ahora se han derretido. A ver lo que pasa ahora, ¿no? ¿Se supone que se va a volver a generar o qué? No lo sé. Sí, me parece a mí que todo esto es un ciclo y... Un circo, un poco de circo también, ¿no? Un ciclo y que se han ido derritiendo siempre y tal, pero siempre lo llevan a la tremenda y uy, que los glaciares que se derriten, tal cual. De todas formas, tampoco es tan grave. Yo estoy a favor del cambio climático y del calentamiento global. Cuanto antes ocurra, Aragón tendrá playa, ¿sabes? Ah, oh, mira. Hombre, pero anda, si playa ya tenemos, ¿no te has ido a bañar con los siluros o qué? Ahí a la expo, hombre. No, si yo... Ah, mira. Ahora llamará pero... el señor Mr. Bay y dirá que pusimos una playa en Zaragoza. Ay, Dios mío, hombre. Vete a bañar a la playa de la Expo. Y llegaba el tranvía porque llegaba. Oye, pues imagínate como en las costas de California, pero en Zaragoza, ¿sabes? Con tranvía, con todo ese rollete. Eso es todo un circo para cobrarte la luz y que te encierres en casa porque no puedas salir del frío que haga y pagar calefacción y dinero en electricidad y por ahí que me lo sé yo. Os he calado a todos vosotros, cabrones. Madre mía, eso sí que es ponerse conspiranoico, ¿eh? ¿Has visto? ¿Verdad? Bien, bien, ha venido el jabón todo encendido. Sí. Entonces, pues bueno, va a chupar mucha luz, sí. Además, de verdad, luz, contaminación. Ay, es que además, lo mejor es que de todo esto tenemos la culpa nosotros. Y la tele te lo hace ver muchas veces, ¿verdad? Hombre, ¿pero lo dudabas o qué? Hombre. La culpa de todo la tienes tú, la... Y no yo con uno, ¿eh? La tengo yo. La tienes tú. Pues además, de verdad, porque a mí hay veces que la tele me pregunta, ¿qué puedo hacer yo para evitarlo, sabes? No, ¿qué puede hacer el gobierno? No. ¿Qué puedes hacer tú para evitarlo, tío? Sí, tío. Pues hace poco veía en la tele que resulta que, a pesar de lo que se pueda pensar, Madrid y Barcelona no son las ciudades más contaminadas del ambiente, ¿sabes? Es Zaragoza una de las principales. Y dije, ¿cómo? Hostias. Con el aire, ¿no? Se supone que el cierzo se lo llevaba todo fuera. Yo eso pensaba. ¿Y tú? ¿Tú lo habías oído? ¿No lo habéis visto en la tele, lo que os digo, no? Yo es que lo de la contaminación dependerá a lo mejor de lo que de las sustancias o lo que sea que está en el aire, ¿sabes? Que contamina. Claro. Pero de cantidad me imagino que Madrid será bastante más... No, pero pues sí, no. Por los coches, sí, o sea, por los tubos de escape y por algo en Madrid hay muchísimos. ¿Tú has visto la boina? ¿Has visto la boina de Madrid? ¿Os acordáis de la boina de Madrid? Que recuerdo que Ana Botella hizo unas declaraciones, o Esperanza, que no me acuerdo quién fue, hizo unas declaraciones alabando la buena calidad del aire de Madrid y le metieron mucha caña porque se veía la boina de contaminación. Pues recientemente en la tele se veía que no, que las más contaminadas eran Zaragoza, Sevilla y Granada, creo recordar, que dije. Oh. ¿De todas formas tú te crees lo que dice la tele? Ya, no, es que por eso. Es que entonces, a mí cuando la tele me pregunta, ¿qué puedes hacer tú para evitarlo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Vamos a mirarlo o qué? Claro, claro. A ver, ¿de verdad somos los más contaminados? Nos tenemos que preocupar en Zaragoza City. ¿Qué pasa? Me meto en la página oficial de Greenpeace porque ya vi el mapa del año pasado, ¿sabes? De la contaminación, y por Zaragoza no salía nada. Entonces os leo un párrafo que está en la página de Greenpeace, que dice así: de todos los focos de contaminación desperdigados por el país, la organización ecologista considera que los casos más graves son los provocados por las empresas Fertiberia y FMC Foret en Huelva, así como la contaminación provocada por la empresa Ecros en Flix, Tarragona. Las dos principales. Como recalca Greenpeace, Huelva ostenta el récord español de mortalidad por cáncer. Yo digo, pues, si de las primeras no está Zaragoza, tanto para que salga la tele, ¿no? ¿Dónde están las centrales nucleares o qué? Sí, en Flix está muy cerca la central de... está en Ascó, en Flix está en el pantano, pero vamos. Flix además me encanta pasar por ahí cuando voy a la playa, pero vamos. ¿Qué pasa? Yo sigo diciendo, pues sí, entonces en Aragón, ¿qué pasa? ¿Tenemos contaminación o no? Tenían también su puntito para Aragón, y que sepáis que el complejo industrial de la localidad ostense de Monzón es señalado como el mayor foco contaminante de esta comunidad autónoma. El polígono de Monzón. A saber lo que están haciendo allí. La cuestión es que te dicen, es que el aire de Zaragoza es muy malo, perdón. Hombre, es malo porque se te mete por todos lados, pero tanto como que sea de peor calidad que el de la capital. Claro que sí, no hay que creerse lo que sale por la tele. Entonces, ¿por qué quieren hacer creer eso ahora? ¿Qué ganan ahí? ¿Dónde está el truco realmente detrás? ¿No? A lo mejor, exacto, a lo mejor nos quieren vender una purificadora de aire para Zaragoza City, ¿sabes? Vendrán unos filtros, ¿eh? Te cogen el cierzo, ¿sabes? Unos filtros y ya vendrá purificado, genial. Bueno. Ionizado. Sí, sí, ionizado y cobratizado, que seguro que lo ponían pagando. ¿Quieres cierzo por tu casa? Paga. Madre mía. Yo anda que no lo agradezco ahora en casa, ¿eh? Madre mía, qué chicharrina cuando pega el calor estos días. Bueno, chicos, es la 1:50 ya y tengo aquí tres titulares locos para después. Pero antes vamos a escuchar un temazo, y ya que habían venido mis colegas Jaboto y Ucra de Mil Motivos a ayudarme, ¿qué tal si escuchamos uno de los vuestros o qué? Pues sí. ¿Sí o qué? Sorpréndenos. Sí. Además, sin exclusiva para el Cantamañanas, es que esto no lo hemos pinchado. Y está aquí de prueba antes de que saquéis vuestra segunda maqueta. ¿Para cuándo va a estar, tío? El poder de la mentira, que lo quiero tener ya en la manita. Sí, estos también, la verdad. Es que a ver si tenemos a nuestro productor ya disponible cuando esté. Sí, ya. Ahora dentro de poco. Que sí. Va a ser padre, ¿no? No, ya, pero habrá sido ya. Bueno, imagino, habrá por sido, eso, sí. Ya que esté disponible y tal, y ya ha venido todo bien. Qué bonito, echarle la culpa al productor. Ya, siempre, ya. No, la culpa no. Son excusas y la culpa para otro. Eso siempre es la sociedad, o sea, está claro. Además, de verdad. Por nosotros ya estaría. No hemos estropeado nada hasta ahora. Claro. En cualquier caso, felicidades a Xavi, que supongo que ya habrá sido padre, y a ver si va pronto a remezclar lo que falta de remezclar, y tenemos ya el poder de la mentira en nuestras manos. Hasta entonces, para quitarnos este sabor de boca, ¿no? Para ver si entra la gente en calor. Y la esperamos, escuchamos vuestro último temazo, este maltrato animal. Provocan que el agua produzca bonitos cristales regulares, mientras que la música moderna, especialmente el heavy metal, no produce más que feos diseños amorfos. Y después seguimos con más aquí en el Cantamañanas. Nos quedan los titulares locos y un par de temazos. ¿Te vas a ir? ¿A dónde? Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Nada el maltrato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Igualdad contra la maldad de la deshumanización. Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Por nada el maltrato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Todos contra la deshumanización. ¿Qué me tienes la bestia? A mí no me queda duda en mi cordura. Ninguna especie animal está segura. Furtivos en búsqueda y captura. Mientras los ricos pagan el marfil de sus esculturas, jaulas en granjas de la tortura, rentabilidad a la cautividad, eso es para ponerla dura, bate de bocas, hígado explota y en occidente, peces de colores que pescan niños de oriente, conciencia colectiva en deprimento, por esperanza.

Si no, ¿sabes? Sí, o sea, claro, no, no está tipificado. No está tipificado, pero. Decir, no, pero tío, ¿tienes dos dedos de frente o qué pasa? Hombre, ¿sabes? ¿Eso no es maltrato o qué? Pues para que veáis cómo va la peña, ¿eh? Maltrato ahí. No sé, crueldad, seguro. Sí, pues, bueno, ver, es que tío. Vamos. Es, sí, bueno, maltrato y crueldad. O sea, te quiero decir que. Tendrían que juzgar la crueldad, claro, ¿no? Exacto, y no lo que claro, escribe la ley y tanto. Lo que pasa es que eso. Eso te podría conllevar a, en algunos casos, en otros casos, podría confundir, ¿sabes? O sea, si está el juez, no está tío, escrito, claro, pero para bueno, para eso está el juez, pero, claro, tío. Pero corrupción hay en todos claro, lados. Hay que eliminarla. Y entonces, eso sería, dar, no sé, dar un poco de manga ancha y no lo sé, en algún punto no estaría muy bien, pero en otros sí, claro. Pero está el sentido común, ¿no? Hombre, ya, ya. Digo yo, no si sé. Si te agarras a eso, claro. Está claro. Vamos, es que es pero sinvergüenza. Hijo de puta. Pues es lo que hay, tío. Además, muchas gracias a República por llamarme y contárnoslo, tío, esto, porque la verdad me ha dejado flipado, ¿eh? Pero flipadísimo. Pues que lo sepáis, como madre mía. Mejores noticias en el Cantamañana, lo más fresco. Ya te digo, lo más fresco y desgraciadamente estas historias, tío. Desde aquí también mandamos un saludo. Lo más fresco. Joder, un saludo ahí, a la. Ahí va, chata, pasado. Pasado, eh. Madre mía, rematado ahí. También desde aquí mandamos un saludo a la gente de Zarpa, que como ya sabéis también sí, son colegas del Cantamañanas claro, y que para. Si queréis apadrinar un perro en vez de compraros perros, si conocéis a alguien que se va a comprar un perro, no le dejéis. Claro que sí, si queréis apadrinar un perro o algo, ya sabéis que la gente de Zarpa tiene su página web, tiene Facebook y tiene de todo. Bueno, tíos, ¿me pongo a mirar noticias locas o qué? A ver qué venga, pasa. Un ¿sí? poquito de noticias locas ahí. Venga, va, pues a ver si las quiere abrir el ordenador. Espérate, mira, te voy a poner la sintonía y mientras empieza la sintonía, a ver si se quiere abrir, ¿eh? Espérate. Tan, tan, tan, tan. Porque el ordenador de Radio Topo ya sabéis cómo va. Chan, chan, chan, chan. Venga, venga, espera, espera. Espera, que no. Espera, que no quiere. Espera, que no. Espera. A ver, a ver. Chan, chan, chan. Dame un poco de coro ahí. Chan, chan, loca. A ver, a ver, a ver. En el Cantamañana. Chan, chan, chan. Venga, chicos, venga. Menos mal, menos mal. Comienzo con este titular que traigo del Mundo, que dice así: atracan a punta de escopeta una sucursal de Bankia y se llevan 1,000 euros en monedas. Buen robo. Dos hombres armados con una escopeta y un cuchillo atracaron este jueves por la mañana una sucursal de Bankia del distrito de Hortaleza. Los ladrones se llevaron solo unos 1,000 euros en monedas, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía. El robo se produjo sobre las 9 de la mañana en el citado banco, situado en el número 20 de la calle Cubas de Almanzora. Tras gritar "esto es un atraco" y "arriba las manos", los ladrones se llevaron el dinero que había en una bolsa de la caja que los encargados de la sucursal tenían preparada para devolver a la central. Vaya chasco, ¿no? Te vas a atracar un banco, 1,000 pavos y no te sacan. No tapas ni el agujero, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Encima para dos. Vaya liada, eso es. Para 500 euros, la verdad que es un jugadón. No, pues eso son las amenazas de los atracadores, ¿no? Se podían cambiar un poco ya. Esta época de. Se tienen que cambiar de frase, ¿no? Esto es un atraco arriba las manos, macho. ¿Te imaginas que se levanta la cajera y dice: esto es un atraco arriba las manos? Está muy porque visto. Es el Cantamañana, esto es una noticia que se repite. Está un muy cansino, visto. Que eres un cansino. Me cago en el copón. Vale, a ver si esta os gusta más, que esta me parece que no la he dicho nunca. En este caso los traigo del Diario de las Provincias y dice así: vibradores gratis para las mujeres cuyas parejas estén enganchadas a un videojuego. Por ejemplo, en Minecraft. Una tienda francesa ha lanzado una promoción en la que regala vibradores a las mujeres cuyas parejas las tengan abandonadas porque están enganchadas al videojuego Diablo 3 Absolut. Alucina, no sé cómo además será, pero encima. Hace poco, que es como se llama. Vale, Absolut, que es como se llama el comercio, ha pedido a todas las personas interesadas que pongan una foto sujetando una copia del juego en su Facebook. En la página web, en la tienda se anuncia: os sentís abandonadas, desoladas, lánguidas, no os desesperéis. Hemos decidido ayudaros. Muy bien, muy bien. Reencontrarnos con el vigor y la atención que necesitáis con un nuevo amigo, un pequeño vibromasajeador. Tú imagínate. Y lo más bonito, tú imagínate que lo hace tu parienta, ¿no? Tú te compras, eres un enganchado, ¿sabes? Llega tu parienta, se hace la foto, ¿no? ¿Esto para qué es, cariño, no? Para que me manden un zarrio de plástico. Mandan un zarrio que se mueve y tú ya, si eso, pues bueno, te dedicas a trabajar y ya no vengas más, ¿sabes lo que te digo? ¡Qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo se puede llegar a este nivel, tío? Lo primero, de venderlo ya, calcula, ¿sabes? Pues porque no lo sé, pero si algún día tú me ves jugar a un videojuego y desatendiendo a mi mujer, pégame un tiro, macho. Ya te digo, tío. ¿Sabes? Y además, imaginaros la tienda de videojuegos, ¿sabes? Te puedes comprar uno de coches, uno de tal, uno de cual, y ahí tendrán el stand ahí, ¿sabes? Unos cuantos zarriacos. Imagínate, entras con tu crío a comprarte... Te regalan ya con los juegos. Claro. El nuevo pack para toda la familia. Madre mía. Venga, ahí tengo aquí una más. que además, como no, los americanos se inventan muchas cosas y en ocasiones dices, ¿para qué? Os leo esto que dice así: joven de 13 años inventa cura contra el hipo y Q-Pops a salir al mercado. Toma ya. Cuidado, cuidado. Según reporta el New York Times, una joven de 13 años de nombre Mallory Kidman ha dado por fin con el remedio. La cura no tiene nada que ver con beber agua, aguantar la respiración, poner una moneda en tu frente, saltar como un canguro o cualquiera de las otras supuestas curas. Según esta joven, la cura es una combinación de vinagre con piruletas. El nombre del producto será IQ-Pops, que es una combinación del nombre IQ-Pops, que es hipo en inglés, y Lollipop, que es, pues eso, piruleta en inglés también. Por lo que en español sería la cómo sería. Porque aquí dice, decía el artículo, hipopaleta. Pero hipopaleta, ¿quién se llamaría? ¿Cómo llamaríais una piruleta que quita el hipo? ¿Hipochups? Pirulipo. Pirulipo, ¿no? ¿Pirulipo? Pirulipo. Ah, pirulipo. Voy a cobrar por el copyright el nombre. Pirulipo, por favor, si alguien tiene también un nombre para esta paleta, para este chupachus que quitaría el hipo, exacto, que lo mando, a que lo mande al mail o el Facebook del Canta Mañanas. Además, según la joven, el truco estuvo en notar que el vinagre dispara un juego de los nervios en la garganta y la boca responsables del reflejo muscular que nosotros llamamos hipo. Es decir, que dice, el vinagre este te hace lo mismo y el chupachus, porque le mola el rollo, la piruleta. Agridulce. La cuestión es, ¿la tendrás encima cuando tengas hipo? ¿La llevas en la cartera siempre? Siempre la llevas en la cartera. Claro, ¿las tías la pueden llevar en el bolso? Imaginaos en el futuro. Ay, hijo mío, que tienes hipo. En vez de que te den, ¿sabes? Habrá dispensadores en todas las tiendas para que pueda. El negocio está montar máquinas de pirulipos. Dispensadores. De pirulipos. Hoy nos forramos. Están saliendo aquí. La orina que he tirado por el battery. Mis ideas en el aire, macho. Esto es un puto pobre. Madre mía. Bueno, chicos, son. Uy, es ya. ¿Qué hora es? Bueno, si es la 1 y 3. Mira, voy a poner un temazo más, hacemos la frase y nos vamos, ¿ok? Me voy a estirar un poquito, me voy a estirar 5 minutos, ¿eh? Hacemos un vermú. 5 minutos, claro que sí. Que nos hemos echado la cervecita aquí, pero yo creo que nos va a sentar muy bien, salir a la callecito. Además, hace bueno, ¿no? Hace buen tiempo, Chema, ¿no fuera? Sí. Claro que sí. El cambio climático. Un poco más de frío, pero eso está bien. Hace buen tiempo para tirar el jersey, ¿eh? Quitarte un poquito de ropa, desnudarte, que es a lo que nos invita el Sibarita. Nos queda la frase de despedida y un temazo más. No te muevas del Cantamañanas de Radio Topo. La música de Sibarita, cómo me encanta poner una rumbita, los sábados por la mañana, tío. Que me encanta. A vosotros no, Con su música llegamos ya a la 1 y 7 del mediodía. Nos tenemos que ir, tío. Que nos hemos pasado. Sí. Lo siento. La semana que viene, Ya te digo. No, la semana que viene ya no. Este mes ya no hay más programas del Cantamañana. Ya me he pasado, tío. Como siempre, muchísimas gracias a los que habéis estado al otro lado y a todos los que habéis colaborado. A Juanja, a República, a toda la peña que ha estado al otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira. El ordenador, por pedirle un par de cosas, ya se está volviendo loco. Así que, para dejarlo descansar, nos vamos a ir por hoy. Como siempre, el Guindilla volverá el próximo mes y ya sabes que tienes los podcasts del programa colgados en el Facebook o en radiotopo.noblezabaturra.org. Hoy tengo que agradecer especialmente la colaboración de mis compadres, el Javo y el ucraniano. Muchísimas gracias. Y de Chema, que ha bajado también aquí, nos ha bajado unas cervezas y todo. Bueno, de puta madre, tío. Toda esa peña, cuidarse. Ya te digo, tío. Muchísimas gracias y como siempre, ya sabes, no desconectes de Radio Topo. La información más veraz y menos objetiva está aquí. Mañana vienen mis compañeros de la conocida Tom Pekín, Escándalo en las Ondas, La Enredadera. Y ya sabes que si quieres más info, radiotopo.noblezabaturra.org. Nos despedimos con la frase célebre. No tenéis ninguna, ¿verdad, chicos? No, tío. No, mira que no lo digo he hecho siempre. Los deberes, tío. Muy frase mal. Célebre, pero ¿a qué te refieres? Frase célebre, tío. Una frase que te haya marcado así de alguna mente mira, grande que hayas dicho. En claro homenaje a MCA y miembro de los Beastie Boys que falleció hace una semanita. Antes hemos puesto. Yo solo puedo decir que lucha por vuestros derechos. Para, a la fiesta, ¿no? Fight for your right to party. Eso ya lo has dicho tú. A la barcheta. Venga, pues yo la tengo aquí apuntada. Además, me la he traído apuntada en el móvil, para que no me la vea nadie. ¿Sabes? Porque luego aquí se copian si no y sale aquí antes. Yo en este caso acabo con una frase de Dale Carnegie que dice así: recuerden, hoy es el día de mañana que tanto les preocupaba ayer. Para pensarlo. Os dejo otro tema para que penséis y para que votéis en casa. Nos despedimos con la música de los W y los S.A. Política del miedo. Con ellos os decimos adiós. Muchas gracias y pásalo muy bien, que es fin de semana. Nos vemos. Adiós, chavales. Adiós, baby. Cuando se juntan el hambre, la gana de comer. Esto es un tira y afloja. Sí. W y S.A. dando brea. ¿Qué? Política de miedo. Hey, yo. ¿Qué? ¿Qué? Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estés donde estés y aunque protestes, sabes que se busca de pestes. De huestes hostiles, se busca del criminal. Pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír. De todos modos, si hablamos nosotros callamos todo. Con miles de agencias en nuestra agenda, no hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad, pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo. Reduciremos a los bárbaros. Pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas, rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. ¿Cómo comprenderás? La solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es llega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me venero. Si el mundo que se me agudo, lo quedáis entero. No, no les damos ni pena. No, no, no les importamos una mierda. Pongo mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Unos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Esto es lo que piensan esos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío. Tu suda que a mí me la suda, que ladres. Y sin viniéndote culpa por hacer el mal es duro. Y hacer el mal no sienta también a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga. Mi vida peligra pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno. Yo morí para vosotros pero sin el pueblo. Soy siervos, parte de mi dominio. Tiempo de con la alma y la de tus hijos. Yo me pongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir igual a tenerte que joder. Puta vida de mierda, nacemos encadenados. Solo eres libre cuando estás muerto drogado. No, yo digo no a estos hijos de puta. Política asusta pero es que sus manos te dan su lucha. ¡Renuncio a tus derechos! ¡Sacrifiquemos tu libertad!